no justifica todo. Ten por seguro que te tengo mucho amor. Cuando hay amor, no existe ni un pretexto. Toda ocurrencia que se ocurra puede ser. Y es que el amor lo purifica todo. Ya después que nos amemos, nos sabrá todo a canción. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. Se hace un pecado no pecar el tiempo entero. Se inventa todo, se ocurre al repertorio. Ten por seguro que te tengo un gran amor. Si existe amor, se olvida uno de todo. Tontos consejos de frustrados no hay que oír. Y el verbo amar lo justifica todo. Ten por seguro que te tengo mucho amor. Cuando hay amor, no existe ni un pretexto. Toda ocurrencia que se ocurra puede ser. Y es que el amor lo purifica todo. Ya después que nos amemos, nos sabrá todo a canción. Cuando hay amor, amor. Sonidos que sacuden tus sentidos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Ya arrancamos gustosísimamente la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. El día de hoy es viejitas, pero bien aguantadoras. Pero también tendremos la visita de un compañero de La Voladora Radio, Alfredo Valencia, que bueno, les comento así rápidamente, ahorita vamos a platicar con él. Pero Alfredo Valencia hace un ratín tenía un programa que se llamaba El Morralito. Y bueno, pues con ese programa estuvo un buen rato. Nos presentaba grupos de la región que tocaban rock, básicamente, pero también se iba con otros géneros. Y bueno, pues él forma parte de La Voladora Radio desde hace un buen rato, pero pues recientemente es el representante legal de La Voladora Comunicación AC, que pues es el que ostenta el permiso de La Voladora Radio. Ahorita vamos a decirles qué onda, cómo va esto, y vamos a platicar con él. Esta es pues parte de esta serie de entrevistas que estamos haciendo entre compañeros, entre locutores. Ya ha habido varias, empezamos desde el viernes, sábado, ayer lunes, y hoy vamos a tener un par, también les vamos a decir cuáles. Y toda esta semana hasta el día jueves vamos a tener entrevistas. Y el viernes, que es 25, que es el mero cumpleaños de La Voladora Radio, vamos a tener una transmisión especial por aniversario. Vamos a tener programas, todos los programas en un solo día. Así que pues va a ser continuo el asunto. Así que bueno, pues esto es parte del festejo que estamos realizando por los 19 años voz de la voladora radio. Se dicen fácil, pero se requiere un gran esfuerzo. Ah, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de terquedad también, un poquito de sueños, un poquito de esperanza, un poquito de todo. Pero bueno, pues la voladora radio cumple 19 años el día 25, o sea, este viernes es el cumpleaños de la voladora radio. Por supuesto, lo festejamos con todos ustedes, así que pues comuníquense al teléfono en cabina, que es el 978-5252. También estamos a través del WhatsApp, el número de WhatsApp 5540-6154-59. Redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Página web www.lavoladora.org para que nos escuchen vía internet, pero también para que chequen todo lo que tenemos para todos ustedes en la página web, desde noticias hasta el reporte del Senapred actualizado, el día a día del reporte del Senapred de nuestro vecino, el señor Popocatépetl. Así que chéquenlo, www.lavoladora.org, página web de La Voladora Radio. Vámonos a un corte, enseguida regresamos con más. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 11 y 17 minutos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. La Voladora Radio hace la atenta invitación para que se unan al contingente de Paseo con la Muerte dentro del Festival de las Ánimas en Ozumba. Esto es el próximo 31 de octubre. Ustedes pueden formar parte de este contingente donde estaremos los voladores. Y bueno, pues estaremos en el Festival de las Ánimas en Ozumba. Para mayores informes o bien registrarse si quieren sumarse a este contingente, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web de Facebook, La Voladora Radio, o bien a través del 978-5252 para conocer todos los detalles. Así que bueno, pues súmense. Y también La Voladora Radio invita a que se unan al Festival de Octubre MX en esta edición número 14. La Voladora Radio es sede. Ya se han proyectado 4 documentales. Queda uno más. En total, pues vamos a proyectar 5 documentales. La próxima cita es el día 24 de octubre a las 17 horas aquí en las instalaciones de La Voladora Radio San Francisco número 50, esquina con Victoria. La entrada completamente gratuita. Vale mucho la pena estos documentales. Están bastante, bastante entretenidos y nos hacen reflexionar en distintos temas. Así que, pues, vengan este 24 de octubre a las 5 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio para escuchar, para ver este último documental que vamos a proyectar, ¿sale? Vámonos con una melodía en lo que pues ya nuestro compañero Alfredo está aquí en cabina, se termina de acomodar y ya empezamos la plática con él. Vámonos. Se abrieron de par en par, sepultaron a mi amor, juré no volver a amar. Hasta la tumba llegué, donde hoy descansa en paz, y en su tumba le dejé tres claveles y un rosal. Con lágrimas en mis ojos, en su tumba dejé escrito: los claveles son tu amor y el rosal es tu olvido. Triste panteón, vi la tumba abandonada. Dios mío, guárdame su amor. Dios mío, recoge su alma. Se me olvidó mi pañuelo cuando regresé por él. Vi que en la cruz escribía: nunca te olvidaré. Pañuelo que olvidaba y los claveles miré, pero del rosal ya no estaba. Sonidos que sacuden tus sentidos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Y Alfredo Valencia ya está con nosotros. Buenos días, Alfredo. Hola, muy buenos días a ti, por supuesto, Chío. Después de estos, bueno, ya 19 años prácticamente, que suenan fácil, ¿no? Como siempre, pero bueno, todo lo que ha conllevado. Pues decía ese rato, antes de en la presentación, que eres integrante de La Voladora desde hace un buen rato. Y tú tenías un programa, ¿no?, que se llamaba El Morralito. Pero vámonos por partes, ¿no? Diría ya que el destripador, vámonos por partes. Alfred, preséntate. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿A qué horas vas al pan y todo eso? Híjole. Bueno. Aparte dirían, buena pregunta, ¿no? ¿A qué me dedico? Híjole. Bueno, mi nombre es Alfredo Valencia, soy originario de Ozumba, de Alzate, en el cual ciertamente, como lo mencionabas, ¿no?, hace muchos años, pues bueno, estuve y formé parte, bueno, aquí de La Voladora Radio con un programa que se tituló El Morralito en su momento. Posteriormente, bueno, ingresé a la licenciatura de Artes Plásticas, me dediqué al muralismo, tuvimos otros proyectos alternativos interesantes, ¿no?, que pues fueron efímeros por diferentes situaciones. Uno de ellos, por ejemplo, cuando realizamos intervenciones en la calle invitando a la gente para que, bueno, relacionado a los periodistas que habían sido asesinados, ¿no?, y algunas personas afines también. Posteriormente estuve en Yecapixtla, luego anduve por Tenango, luego, bueno, ahorita actualmente ando en Ozumba, ¿no?, colaborando en Casa de Cultura y también con los integrantes de la agrupación cultural de Ozumba. Entonces, pues andamos así como dispersos, pero en la misma sintonía. Haciendo de todo un poco como se hace, ¿no? Pero en el ámbito cultural, ¿no? Esa es la línea que está siguiendo en este momento. ¿Cómo era tu programa? Porque ustedes no estarán para saberlo, pero yo se los voy a contar. Alfredo tampoco es una persona como muy grande de edad, ¿no? No es es más bien contemporáneo. Pero cuando inicias aquí en La Voladora, pues eras un chaval, ¿no? ¿Cómo fue que entraste a La Voladora? ¿Qué te llamó para entrar con una bola de revolucionarios hippiosos? Bueno, creo que nosotros históricamente como personas, ¿no? Nos gusta escuchar historias, entonces yo era también, y lo sigo siendo, fanático de la radio, ¿no? Radio tradicional, en AM, FM. Y en ese momento, como bien lo mencionas, ¿no? Por la edad y demás, pues aquí buscando las alternativas, pues en géneros musicales, qué me gustaba, qué no me gustaba. Entonces, en Ozumba, en ese entonces, estoy hablando antes del 2000 aproximadamente, estaba una radio comunitaria también allá. Bueno, radio local, digamos. Posteriormente, tenía un perfil diferente al de La Voladora Radio. Yo quise ingresar ahí porque dije, no, pues a mí me gusta, no, quisiera ser como locutor, proponer la música que me agrada, los grupos, como siempre, que no tan fácilmente se les abre el espacio del ámbito local y que, bueno, no son como tan conocidos. Entonces voy, hago así como que, ya sabes, mi prueba y demás, ¿no? El chiste es que nunca me hablaron. Entonces, la que actualmente pues es mi pareja o esposa, cónyuge, ¿no?, que es esta Ale, me dice, pues en Ameca hay otra, porque ella la ubicaba antes que yo. Entonces me dice, en Ameca hay otra. Venimos los dos juntos una primera ocasión, todavía estaba en la Y, ¿no?, en ese entonces. Y vimos como esta forma alternativa, no solo musical, sino también en la forma en cómo estaba la casa. Es decir, nosotros vimos como la decoración, no sé cómo llamarlo, que fue lo primero que nos cautivó, ¿no? Porque en ese entonces, bueno, pues ya también, gracias también por eso de no ser tan grande, pero pues creo que sí, ya pasaron unos años. Ya estábamos en la preparatoria, creo. Entonces ya teníamos como que ciertos ideales, ¿no? Que quizás no sabíamos dónde desarrollarlos apropiadamente. Teníamos ciertas ideas, llámale tú si quieres, como hipiosas, ¿no? Algo que nos empezó a cautivar precisamente de La Voladora Radio. Dijimos, no, pues aquí está muy padre el espacio, nos cautivó inmediatamente. Dijimos, bueno, pues vamos a ir, ¿no? Y también recuerdo precisamente varios de estos póster de los cuales están alrededor de nosotros, que para mí es esta memoria histórica también, porque este programa con el cual ingreso fue sobre música de rock en español, enfocado más a bandas locales, ¿no?, de aquí de la zona. Y bueno, ya posteriormente fueron otro tipo de entrevistas con bandas internacionales y cosas así. Pero yo veía, por ejemplo, ahorita a mis espaldas, ¿no?, por ejemplo, una tarjetita o postal de un grupo que se llamó en ese entonces Luciérnaga. Y dices, no, pues ese grupo creo ya hasta desapareció. Posteriormente me acuerdo también de grupos que nos han acompañado en este andar, ¿no?, como Dosis de Sentido, como Avenida Cactus, algunos otros que evolucionaron, ¿no?, por ejemplo, Los Descalabrados, que ahora, bueno, el vocalista es el de Ataque Clandestino. Entonces, dices, ha sido toda una transformación, cambios, ¿no? Y que nosotros hemos afortunadamente acompañado también toda esta parte, y que es algo importante, creo. Y creo que también gracias a ello es que, pues bueno, estas bandas nos dan cierto reconocimiento, nos han respaldado, nos han apoyado cuando se los hemos solicitado, y creo que hay una hermandad al menos con ellos. Y también con el público, por supuesto, ¿no? Recordemos un poco lo acontecido de La Voladora Radio, en el cual al momento de querer como cerrarla y la banda aquí pues ingeniándoselas para que no se llevaran un poco el equipo, pues también la misma comunidad pues reaccionó en ese momento. Entonces creo que ha sido momentos bastante interesantes y que bueno, esperemos que también la misma comunidad recuerde, por ejemplo, las transmisiones en el kiosco, ¿no? Que ha sido parte de toda esta historia. Que finalmente de ahí sale, ¿no? La voladora sale del kiosco y que en su momento, como una situación nostálgica, regresábamos cada año, ¿no? Para el aniversario precisamente, ¿no? Después ya las cosas se complicaron un poco y ya tiene un buen rato que no vamos al kiosco, ¿no? Para hacer las transmisiones. Pero fíjate, ahorita que estabas hablando acerca de esta transición de los grupos, ¿no? Me venía a la cabeza pues también todas estas cosas que nosotros hacíamos básicamente en aniversario, ¿no? Pero que también tratábamos de hacerlo fuera de esas fechas, ¿no? Que eran las visitas a las escuelas, que llevábamos una banda, ¿no? Aparte de las transmisiones, una banda, que llegamos a transmitir desde el mercado, ¿no? Y todas esas situaciones que son parte, ¿no? de la historia y que finalmente todos estábamos involucrados en ese sentido. Los años ya pasaron, ¿no? Porque ahora lo recuerdas y dices, no, pues ahí me ves cargando la bocina, ¿no? Porque finalmente pues teníamos que hacer de todo un poco. Y esta situación también chistosa que de repente era de bueno, pues vamos a llegaba una banda y decía, bueno, es que denos chance, ¿no? Para tocar en algún evento que van a tener. Ah, sí, ¿cómo se llaman? Fulanito de tal. Va, órale, pues cuando vaya a ver algo, nosotros te llamamos. Nos dejaban sus números, qué sé yo. Les llamábamos y bueno, pues es que estoy buscando a fulanito del programa del grupo fulanito. No, pues es que ahora ya no somos de ese grupo, ahora somos fulanito, ¿no? Entonces que es también como acompañar a estas bandas en estas transiciones que también estaban con un grupo acá, otro grupo acá y todo el rollo, cuando pues había como pues no sé si llamarlo de esa manera o corrígeme, Alfred, cuando había como más esta situación de los chavos de querer hacer algo por sí y formaban bandas de rock, ¿no? Y era su manera de hacerse presentes y si no les funcionaba una, iban a hacer otra y si no les funcionaba esa, iban a hacer otra, ¿no? Y finalmente también terminaban de este lado porque estaba como aglomerado el asunto, ¿no? Sí, fíjate, en ese aspecto es que las historias creo que son interminables. Me acuerdo, ahorita a la memoria me llegan dos. Una, en la cual el chico, el baterista, hasta se escapaba así como que no lo viera su mamá o sus papás, ¿no? Para poder tocar. Y la otra también de un compañero, bueno, hasta la fecha todavía creo lo conocemos, lo saludamos, que era más bien es Polo, ¿no? Que decíamos que era Polo y sus cuates, ¿no? Porque a veces su banda ya ni llegaba, ¿no? Entonces era Polo y él solito su guitarra, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues también las generaciones creo que han ido cambiando, ciertamente, ¿no? Nosotros creo que llegamos y los grupos que nos acompañaron fue un momento de tránsito o cumbre, no sé tampoco cómo llamarlo, que sí había como esta forma como contestataria, ¿no? En el cual también el país había pasado por diferentes situaciones y ellos tenían también esta necesidad de expresión, ¿no? Que quizás no sabían cómo dirigirla adecuadamente, pero que ellos querían expresarse, ¿no? Los tiempos han cambiado, las bandas también. Y pues que actualmente, pues bueno, digamos que eso ha disminuido quizás un poco, ¿no? Ya no hay quizás el sonido de tantos chavos o jóvenes que iniciaban, ¿qué te gusta? Como 18 años, 17, una cosa así, ya querían armar su banda, ¿no? O se andaban juntando con sus amigos, de los que se presentaron con nosotros también en los aniversarios. Pues eran así también chavitos, ¿no? Y que a nosotros hasta nos daba un buen de gusto verlos ahí, su inquietud, su energía, que eso también era lo que nos transmitían a nosotros y decíamos, bueno, por todo esto y más creo que también vale la pena y dejábamos como, o ellos dejaban también esa semilla al momento de ir y buscar los espacios que no eran tan, digamos, comunes, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate ir al mercado, ¿no? y que ahora vemos como esas propuestas quizás ya más estructuradas, pero que siempre hay como estos antecedentes, ¿no? Bueno, pues ahorita seguimos con esos recuerdos, porque en verdad hay como muchísimos, son 19 años de historia de La Voladora, ¿no? Pero vámonos a un corte, enseguida regresamos, ¿te parece? No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 11:36. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. Me estás oyendo, inútil. A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, dentro de estas historias de todo lo que conlleva la historia general de la Voladora, también hay historias personales. Tú decías, bueno, a mí me cautivó pues la onda desde visual hasta auditiva de La Voladora y por eso me integré, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora esa transición en cuestión personal? ¿En qué cambió? ¿Qué influyó en ti ser parte de este proyecto? Bueno, creo que ahí para mí siempre lo he comentado cuando he tenido la oportunidad, no solo con compañeros o personas cercanas a mí, sino también con algunos chicos que se han integrado a La Voladora, ¿no? Porque al final de cuentas yo les decía que habría que participar. En ese momento creo me tocó un buen momento, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque habían talleres en los cuales nos capacitaban, para realizar no solo escaletas, sino también el programa, para, bueno, producción radiofónica, en fin, era un abanico de diversidad, ¿no? En las cuales uno podría aprovechar y decir, bueno, a final de cuentas eso nos ayuda para nuestra formación, ¿no? Para nosotros podernos desarrollar en diferentes ámbitos, poder aprovechar estas herramientas que no eran tan comunes en ese momento, ¿no? Ahorita ya a través de, cada vez que se va haciendo más masivo el internet, pues bueno, tenemos como más accesos a cierto tipo de, bueno, ya sea mediante YouTube o lo que sea, ¿no? De ver cómo funcionan ciertas cosas, pero en ese momento, pues bueno, fue una oportunidad, creo que a nivel personal a mí me sirvió muchísimo y hasta el momento para desarrollarme, ¿no? A nivel personal, grupal, poder hacer desde mí ya en este momento propuestas a otros chicos, ¿no? Y decirles, pues es que en ese lugar, y sobre todo quizás algunos que hasta dicen, no, pues es que a mí no sabría cómo dirigirme a otros, cómo hablar, cosas así, pues dices, esto te ayuda, ¿no? Esto precisamente te ayuda para desenvolverte, para poderte dirigir a un público. Aquí, pues, yo decía, afortunadamente creo que no lo vemos, ¿no? Más sino en cambio, pues es una gran cantidad de personas quizás a las que estamos llegando y que nosotros no lo podemos visualizar de esa manera. Entonces, todo este cambio creo que sigue hasta el momento porque, bueno, podemos escuchar cómo se hace la invitación para que se integren, ¿no? Que formen parte de esta radio, que es suya aparte, que puedan estar los jóvenes, gente que tenga cierta inquietud, que se puede acercar y que dices, bueno, pues aquí esto es una gran familia en la cual, bueno, tienes acceso a diferentes, no solo plataformas, sino formas de poderte desarrollar, ¿no? Ahorita me acuerdo un poco de Aldair, un chico que apenas también está participando y que me decía, yo antes de involucrarme en todo este aspecto radiofónico, pues como que desconocía varias cosas, hasta pensaba que no se hacía nada o no pasaba nada en las comunidades, ¿no? Y ahora que ya estoy acá, dices, parece otro mundo totalmente diferente. Y creo que también parte de el mantenernos cautivos era lo que una frase que también recuerdo muchísimo que decíamos, pues bueno, es que somos bien creativos, ¿no? A pesar de no tener como que ciertos recursos, pues nos hacía hacer esta parte de solucionar problemas a partir de lo que teníamos, ¿no? Ya sea para nosotros mismos realizar las actividades, para la cabina, ¿no? Que era como un tipo rompecabezas así de, híjole, pues bueno, vamos a tener que cambiarnos de casa, pues ahora a desmontar todo, a cargarle y ver cómo podemos acomodar. Que fíjate, ese es algo que hay que recalcar en este sentido, que tú lo decías. Pues nos capacitaban, ¿no? O sea, fuimos a cursos y todo, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, las personas que son los locutores, las personas que están en el día a día de la voladora, tienen distintas profesiones, ¿no? Tienen distintas carreras. Hay algunos que no tienen licenciatura, tienen prepa, otros secundaria, etc. O sea, hay como mucha, una gran gama, ¿no? Desde una situación ideológica hasta una situación de su alcance de nivel de escuela, ¿no? Pero eso no impide que puedas utilizar un micrófono que pueda ser locutor, ¿no? O sea, quitando como este mito de para ser locutor tienes que estudiar para, ¿no? Eso te ayuda, pero no te hace, ¿no? Y de este lado, pues una de las cosas que busca la voladora es precisamente esta parte de la capacitación, ¿no? De que se capacita a las personas o las personas que están en el día a día se capacitan porque hay cursos y los mandan y ellos replican esa información para todo el resto de los compañeros, ¿no? Es una cuestión de que el conocimiento se esparza, no se estanque, ¿no? Entonces, esta situación de que siempre se ha dicho, ¿no? O sea, si usted quiere ser locutor, pues nada más venga para acá y que tenga ganas y nosotros le decimos cómo va el asunto y sobre eso va, ¿no? Después de todo esto, después de mi choro, pues, después de toda esta situación y formar parte de la voladora, te despegas un poco del proyecto, y digo un poco, ¿no? Porque finalmente nunca nos llegamos a desprender del proyecto como tal. Te vas a estudiar, haces pues la licenciatura, te metes a un círculo ya de creadores, de cultura, de pintores, de escritores, ¿no? Y ahí ves otro panorama, ya un panorama no solamente de Ameca, de Ozumba, sino de la región, en una situación cultural, que eso también es importante por el contexto en donde estamos. ¿Cómo puedes hacer esta comparación de estar en un proyecto de comunicación a un proyecto de cultura, por ejemplo? ¿Cómo lo empatas? Pues yo ahí precisamente retomo la formación de La Voladora Radio, ¿no? Que, bueno, es otra de las frases generalmente que también implementamos para todos todo, ¿no? Este conocimiento que, como tú también lo mencionas hace un momento, es esto. O sea, lo que yo sé es compartirlo, lo que sabemos en La Voladora Radio es darle esa continuidad, ¿no? En este aspecto, pues las capacitaciones también las pueden solicitar las mismas personas de La Voladora Radio, ¿no? Decir, pues a mí me interesa, pues hacer producción, ¿no? Cápsulas, cosas así. Pues bueno, se puede como conformar un grupito o pues, algunos mismos integrantes de La Voladora y se les da esa capacitación, ¿no? Bueno, que es algo que también se ha estado pues tratando de fomentar y que ha costado, sí, hay que decirlo, un poco de trabajo, pero pues que va avanzando poco a poco, ¿no? Son procesos a final de cuentas. Y eso lo empato también al momento de ya estar, bueno, con proyectos culturales, porque decía, bueno, realmente, pues a mí no me cuesta nada también transmitir parte de lo que conozco, porque pues el conocimiento es para eso, ¿no? A mí me preocupa en lo personal un poco que, digamos, este conocimiento se puede utilizar ya como para lucrar, ¿no? Porque esa no es la idea. Entonces, este proyecto que es comunitario, también lo llevo a este tipo de proyectos que ya van en el ámbito artístico, podemos llamarlo, ¿no? Que se vuelvan comunitarios, que sean para la gente. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que es un mural de estambre, en el cual, pues bueno, se involucra a los chicos, se han involucrado incluso la misma agrupación de Ozumba, ¿no? En decir, bueno, yo les platiqué, tengo este proyecto, a mí me interesaría, por ejemplo, llevarlo a la calle, ¿no? Que en la plaza vieran qué es lo que se está haciendo y que genere preguntas, ¿no? O inquietudes, o quizás no pase nada, no sabemos. Y efectivamente dicen, bueno, pues vamos, ¿no? Pues para que vean que somos de la agrupación y demás, pues se pusieron sus playeras, sus gafetes. Llevamos 4 paneles o 6, no me acuerdo bien, y estaban ahí. Bueno, de hecho nos llovió, ¿no? Entonces eso nos ayudó un poco porque toda la gente se agrupó en donde estaba enlonado. Entonces también eso ayudó a que vieran el trabajo que se estaba realizando y que decían, pues bueno, les llamó la atención porque son cuadros, ¿no? Que al final van a formar un mural. Y decían, bueno, ¿y quiénes pueden participar? ¿O esta propuesta de qué es? Y eso precisamente es también como lo que se hace y empato con La Voladora Radio, ¿no? Que es una formación que a final de cuentas también se lleva al exterior. Y decir, bueno, pues es que no, las cosas también solo se hacen dentro, sino también fuera, ¿no? Tratar de involucrarlos, presentarles precisamente estas alternativas. También para quitar un poco este estigma, ¿no? De que solo los profesionales o esta parte son los que, bueno, pueden tener como acceso también como a la lectura o pueden leer. Pues lo que hicimos y tuvimos como invitado especial a Edmundo Martínez, ¿no? Que ya es especialista en todo lo que es la literatura. Y salimos al mercado a leer a la gente, ¿no? Y la intención fue también que a su vez ellos dijeran, bueno, pues quizás yo quiero participar. Fue una prueba, resultó bien, digamos, a pesar de algunos contras, pero funcionó bien. Decimos, bueno, esto ya nos da pie también para saber qué más podemos seguir haciendo o de qué otra forma podemos ir también involucrando a la comunidad, ¿no? En estos procesos. Y quitar esta parte también de decir, hay actividades que solo son exclusivas como para recintos, ¿no? Decir, no, pues también vamos a salir hacia la misma calle, ¿no? A demostrarlo. Así como las actividades que hizo en su momento también La Voladora Radio, de decir, pues vamos a las escuelas, que algunas ya nos esperaban, por supuesto, ¿no? Como cada año así de, ah, pues ya sabemos que van a venir ellos. Pues bueno, también era esta parte, ¿no? Me acuerdo, e insisto en ello, ¿no? De personas que nos han acompañado a lo largo de estos años, por ejemplo, Paco Natera, ¿no? Que era uno de los que siempre estaba así como que, o no sabíamos si sí participaba o no, pero al final de cuentas también estaba con nosotros, ¿no? Y que es una persona también que ya tiene una gran trayectoria y a veces decimos nadie es profeta en su propia tierra,

no solamente son dichas por decirlas, porque quedan bonitas, sino porque tiene un peso real, ¿no? Atrás de ello. Estamos hablando acerca del festival, ¿no? Del festival de Ozumba, donde también estás, formas parte de esta agrupación, porque son muchas personas, ¿no? Así, rápidamente, Alfred, cuéntanos cómo va el asunto, cuándo empiezan, así, en general, lo que nos puedas contar. Bueno, como bien lo mencionas, y bueno, esperemos ya también en alguna oportunidad, ellos ya también lo expresarán. Efectivamente, son varios chavos. También lo que me ha agradado ahí es que se han integrado actualmente jóvenes, ¿no? Que son como de secundaria, soy malo para calcular edades, entonces son como de secundaria, prepa y bueno, algunos otros ya mayorcitos, digamos, ¿no? Entonces, ellos han sido constantes. Este año sí nos ganó un poquito el tiempo, cabe mencionar, ¿no? Porque ya empezamos un poco tarde con la planeación, con el boteo, con algunas actividades para recaudar fondos, precisamente porque es una actividad también para la comunidad, en la cual también la comunidad se involucra, no solo aportando pues su peso, sus 5 pesos, sino también al momento de que se hace este recorrido que ya es tan esperado, ¿no? Que es el día 31. Independientemente si sea cada año jueves, viernes, sábado, siempre es esa fecha. Y bueno, algunos ya se van preparando, algunos otros también nos da gusto eso, se van integrando. Este año se integra, por ejemplo, un grupo con un alebrije, el barrio, bueno, no es barrio, es Colonia del Arenal, apenas se está como conformando, ¿no? Se está, bueno, se está llegando gente a vivir de ese lado. Y es lo que nos decían, dice, es que nosotros hemos visto cómo participan, cómo salen, entonces este año también nosotros queremos salir, ¿no? Y se acercan de una forma, híjole, que es tan noble, ¿no? De verdad, tan inocente, no sé cómo llamarlo, que nos decían, ¿qué necesitamos para participar con ustedes? Y nosotros, no, pues al contrario, qué bueno que se acerquen, qué bueno que quieran participar, porque esto por eso se hace cada vez más grande, porque vale la pena precisamente por esos comentarios, ¿no? El seguir haciendo, pues, el festival. Entonces, este año se espera que incluso el recorrido sea más grande. Han ido poco a poco acercándose, como lo mencionaba. Por ejemplo, hace un año llegó una preparatoria, si no me equivoco, de Cuijingo, la Fénix, me parece. Este año tenemos contingentes, bueno, como siempre, la hermandad con Atlautla, tenemos gente de Atlautla, va a haber gente de Tepe, de Xochitlalco también, hay otro, de aquí de Ameca me parece también va a ir otro contingente, no sé si el de Cuijingo también vaya, es que en esta ocasión, dentro de ir como mejorando este aspecto, se realizaron subgrupos, es decir, hay un grupo que se está enfocando al encuentro de muralismo, hay otro grupo que se está enfocando a lo del recorrido, hay otro grupo que se está dedicando a toda la organización de los grupos que se van a presentar, hay otro grupo que se está organizando para lo del ritual de apertura, ¿no? Que es el de los danzantes, hay otro grupo que se está dedicando a lo de la ofrenda monumental, que son los pilares de Atzompan, que eso también es relativamente nuevo, pero que al final de cuentas, pues bueno, es un mismo fin el de todos, ¿no? Tener este festival. El día de hoy, me parece que ayer en la noche ya se publicó oficialmente el cartel. Bueno, yo todavía no lo había compartido, pero sí, ya está oficialmente. Ok, bueno, pues hay que checar el cartel, ¿no? Para las diferentes actividades que va a realizar. Incluso la Voladora Radio también va a participar, ¿no? Este es el primer año que participa con un contingente que estamos también ahí preparando todo para poder ir el 31, que es este recorrido, ¿no? Ojalá pueda asistir la gente. Desde la Voladora estamos invitando a la propia gente para que se sumen a este contingente, si no, pues nosotros nos vamos ahí como princesas, ¿no? En desfile de primavera. Pero bueno, regresemos un poquito, Alfred. Con toda esta trayectoria, ¿no? De ser locutor, estar en eventos, gestor de eventos también, porque insisto, en la Voladora Radio todos hacemos de todo un poco, ¿no? Porque pues, no solamente haces programa, bueno, si ese es tu interés, pues haces programas y ya, no hay ningún problema. Pero si te quieres involucrar, bueno, pues haces programa, haces audios, operas programas, etc. Un buen de cosas, ¿no? Y una de esas cosas en las cuales uno también se llega a involucrar es en la ese otro lado, ¿no? Que es la parte burocrática, ¿no? Que pues no podemos dejarla a un lado porque finalmente hay un orden en ese sentido, ¿no? Tú eres el representante legal de la Voladora Comunicación AC, que es el que ostenta el permiso de la Voladora Radio. ¿Cómo ha sido esta experiencia en enfrentarte a esta, yo no quiero decir onda burocrática, ¿no? Pero es este otro lado de hacer radio, de hacer un proyecto, porque todos los proyectos tienen eso, ¿no? O sea, no solamente es la parte bonita, ¿no? En donde pues haces el evento y sale bien padre, o ves qué es lo que no salió bien y lo checas para el siguiente, sino también está la otra parte que muy pocos le entran porque la neta es como muy tedioso, la onda de papeleo, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen eso. Y para no variarla, pues la Voladora Radio lo tiene. ¿Cómo es también desde este otro lado esta visión de ya enfrentarte a no solamente a una situación ya de grupo, sino más bien ver todas las visiones que hay con otros compañeros, con otras radios, pero sobre todo contra todo un sistema, ¿no? Que es no quiero verme acá como muy revolucionaria, pero con un sistema que viene desde el gobierno, ¿no? O sea, de esta parte de las leyes, de los candados que hay, o sea, toda esta parte que es como el lado B de todo este proyecto, de todos estos procesos. ¿Cómo es ahora enfrentarte a eso? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, creo que en ese aspecto me pasó un poco lo mismo que a Vero, nuestra directora, ¿no? Que fue, pues, más bien ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo propiamente ahorita no estoy tan empapado, digamos, en el aspecto de cuestiones legales, de permisos, de todo lo que se necesita, sino más bien es un acompañamiento que ahorita llevamos a la par, ¿no? Vero, con un poco más de experiencia, porque si bien existía como que esta figura legal, llamámosle, nunca se había puesto a funcionar o a trabajar, ¿no? Nada más la teníamos como ahí, ¿no? Sabíamos que la necesitábamos, quién sabe para qué, pero debería de existir. Entonces, como de hace unos 3 años aproximadamente, no tengo bien y bueno, la noción, pues ya empezó como que realmente a trabajar, ¿no? Como que a dar sus primeros pasos. Y en este aspecto a mí lo que me toca también ir conociendo es decir, bueno, ¿qué rol, qué papel tengo que ir desempeñando, ¿no? Tengo idea general de lo que se realiza, de lo que se necesita, ya sabes, como que actuar de buena fe y toda esta parte, ¿no? De ir a firmar. Pero es algo que poco a poco también creo que se tiene que ir trabajando, porque bueno, a final de cuentas puede o no funcionar, ¿no? Es decir, nosotros sabíamos que legalmente se necesita, más sin en cambio siempre la habíamos tenido ahí, ¿no? La AC siempre había estado ahí, más sin en cambio nunca había estado como que empezando a trabajar directamente en todo este aspecto legal. Ahora, pues bueno, ya existe como tal, se constituye, se le da o se le otorga o se empieza a visualizar, ¿no? Todo lo que tiene que conllevar, ¿no? En cuanto a trámites, como tú lo decías, burocráticos, ¿no? De que si se tiene que ir a MARC, de qué forma, bueno, ahora con el aspecto del IFT, y que bueno, es una enseñanza que también no termina, porque bueno, lo decíamos, ¿no? Podemos ser aquí locutores, estar en producción, estar en campo, ¿no? Por ejemplo, para realizar y, bueno, mandar noticias locales. Pero ahora también está esta otra parte en la cual va a ser un nuevo aprendizaje y que en algún momento quizás yo tenga que reproducirlo con alguien más, ¿no? Una vez que ya esté empapado, que tenga noción, no sé qué tan lejos, digamos, en este aspecto, que también depende de cada uno, es irse involucrando, decir, bueno, ya que tengo esto, pues bueno, habrá que pasarle también la batuta a alguien más, ¿no? Que vaya conociendo toda esta parte, porque era lo que decíamos, pues suena bien bonito, ¿no? Decir, ah, pues estamos en la Voladora Radio, o que Vero, o que tú estás, pues en los controles operando, o que Vero es la directora, pero más allá, ¿qué trabajo realmente es el que existe? ¿Y cuán dispuestos están también los compañeros que se encuentran haciendo programas en involucrarse, ¿no? En decir, bueno, a mí me interesa conocer esas diferentes áreas, ¿qué hacen, no? ¿En qué trabajan? ¿Qué cosas se tiene que firmar? ¿Por qué no se otorga tan rápidamente un permiso, no? ¿Cómo se tiene que conectar una consola? ¿Cómo se hacen las noticias? Sino más bien, creo que eso también es parte de nuestra chamba, ¿no? Que eso es un constante, es un día a día de decir, híjole, hay que imaginarnos, hay que ver cómo podemos hacer este tipo de proyectos para que se involucren en todo esto, ¿no? Porque sabemos que nosotros no somos eternos, creo que eso es algo que también es algo que me llevo de aquí, ¿no? Que decir, pues nosotros no somos eternos, en algún momento hay que, bueno, pasar la batuta. Y bueno, eso también yo lo comparto, por ejemplo, en Ozumba, ¿no? Decir, pues es que nosotros realmente, nosotros somos de paso, los proyectos son de ustedes, tómenlos, ¿no? Porque nosotros, pues bueno, pues es como este conocimiento simplemente que les podemos ir transmitiendo y pues que no lo dejen caer, ¿no? Que al final de cuentas era lo que decíamos dentro de la misma Voladora Radio, que a veces nos preocupaba, pues ahora qué vamos a hacer, ¿no? Se está cayendo esto, que sean, pues es que alguien más tendrá que levantarlo, que asumirlo, ¿no? Y por eso me acordaba también mucho de Vero al momento que asume la dirección, porque creo que por más que uno esté aquí en la radio, creo que uno nunca se siente tan preparado, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijeran, pues pues ahora vas como director de la Voladora, así de, pues espérate, ¿no? O sea, pues, no. Pero todavía no proclamo aquí el golpe de estado. Sí, no, o sea, es que son dinámicas que son tan diferentes que hasta siento que se alejan bueno, forman parte de la Voladora Radio, pero que las vemos tan lejanas, ¿no? Que realmente no pertenecen a, más sin en cambio, gracias a eso, pues va funcionando, ¿no? Todas las relaciones que se tienen en este ámbito burocrático, ¿no? Legal, económico y demás, ante el SAT, por ejemplo. Que también es otra onda, ¿no? Que es otra onda y que dices, pues es que este aprendizaje creo que nunca termina, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, que si el IVA, el 16%, ¿no? Que la retención del ISR y así de, ay. Tú nada más sabes que, ay, me van a quitar dinero, ¿no? Pero que finalmente es otra parte, ¿no? Por eso decía como el lado B, o sea, no quiere decir el lado oscuro, el lado tenebroso, porque finalmente, insisto en esto, todos los proyectos lo tienen, ¿no? Y para que un proyecto pueda funcionar, pues tiene que tener también este lado B, ¿no? Que sí es de papeleo, que sí es de estar haciendo, pues, las visitas a dependencias aquí, allá, que si mete el papel de no sé qué y esperar la respuesta, y luego que siempre no, que te falta una firma, y, o sea, es toda esa parte que a veces uno no quiere hacer porque ya se la sabe, ¿no? O sea, ya sabe que es perder todo el día, ¿no? Pero que finalmente forman parte de un proyecto, que finalmente se tiene que hacer y hay unas personas responsables, no solitarias, porque finalmente por eso es un proyecto donde está todo mundo, ¿no? Pero hay alguien que tiene que dar este seguimiento, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, finalmente hay papeleo atrás de ello, ¿no? O sea, que se tiene que hacer. Y forma parte de para que toda esta maquinaria pueda funcionar, ¿no? O sea, es Vero, la directora, tú el representante, hay áreas, ¿no? En la Voladora, etc., ¿no? Pero finalmente, pues todos estamos involucrados en todo, pero para darle como cierto orden. Alfred, ya se nos está, ya más bien ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué crees que nos haya faltado? no sé, un mensaje a la gente. Híjole, bueno, pues siempre es complicado, dirían, cómo despedirse, ¿no? O realmente saber con qué o en qué momento cerrar, al menos para mí, ¿no? Pero sí, creo que quedan todavía muchísimas cosas que podríamos seguir platicando, ¿no? Porque ahorita muchas cosas las hablamos así de forma general, ¿no? Todavía me quedo con esa parte de decir, híjole, ahorita que decías, me acordé de ir, por ejemplo, a la notaría, ¿no? También, que esa es otra de las cosas. Pero ¿qué es lo que sí podemos comentar a tu audiencia, a la comunidad que nos escucha, a los mismos compañeros de La Voladora Radio? Pues es que se involucren, ¿no?, en estos procesos comunitarios, que yo decía, somos afortunados que todavía en estas zonas podamos trabajar eso, ¿no? Que tenemos todo una, decirlo, un ambiente, una comunidad diferente a la de otras zonas, ¿no? Que somos sí un estado que quizás nos sentimos alejados, y que yo digo afortunadamente, del DF, ¿no?, en las cuales podemos ir involucrándonos de diferentes formas, encaminarnos hacia otras situaciones, de no dejar de lado cosas que puedan ir afectándonos como comunidad, y que para eso también está La Voladora Radio, para hacer estos acompañamientos, ¿no? Es decir, ¿por qué quizás se gastan X número de dinero de los impuestos en cosas que a lo mejor ni siquiera valga la pena, ¿no? Por decir un ejemplo así muy burdo. ¿Por qué precisamente, hablando en el aspecto cultural, por qué no se echa a caminar una casa de cultura con diferentes talleres, ¿no?, en este aspecto? Que es algo, por ejemplo, que yo digo en Ozumba, allá quitan talleres como el trienio pasado, ¿no? Que igual, bueno, por diferentes circunstancias pueden suceder, pero que la gente no los pide, ¿no? Es decir, la gente tiene todo su derecho para exigir que existan talleres, así como pueden exigir ese derecho de que puedan haber más medios comunitarios dentro de esta localidad, y que también sepan, o bueno, ellos tengan esta noción de que son parte, ¿no?, parte de esta comunidad que toma decisiones, que se puede involucrar, que puede estar en esta radio comunitaria, o que puede estar haciendo diferentes acciones, pues para que, bueno, tratar de evitar la mayor situación que pueda afectar, ¿no?, directamente a la comunidad, porque pues hay muchos cambios que quizás están fuera de nuestras manos, pero hay otros en los cuales sí podemos interceder, sí podemos tener como que cierto impacto para que no sucedan, o que sean lo menos dañinos, bueno, que no dañen tanto, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, que, por ejemplo, Crucero de Noé esté presente, ¿no? Que nuestra compañera Mara también se dedique a otros aspectos culturales, y que todo eso va impactando de alguna forma a la comunidad, pero que también esta se sienta y que tome forma y parte de lo que acontece, para que no quede así como rezagada o a un lado, o que se crea que no se le está contemplando. Y si es de esa forma, pues bueno, que exijan precisamente, ¿no? Y que los medios están para eso, ¿no? Para que también su voz se escuche a través de estos micrófonos. Bueno, pues Alfred, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Efervescencia Musical. Vamos a tener todavía un buen de entrevistas a lo largo de este día. Bueno, a lo largo de este día vamos a tener un par más, que está en Gracias por el Recuerdo. Hoy va a haber una plática con Verónica, precisamente con Verónica Galicia. También en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, estará Yolo como Rompenetas, que es un programa que se transmite el viernes. Y bueno, a lo largo de estos días vamos a tener todavía más entrevistas. Pues esperemos que no sea la primera ni la última vez que andas por acá, Alfred. Ya también seguramente has de extrañar los micrófonos, seguramente has de estar extrañando hacer el programa, pero ahora te toca estar en otro lado. Así que, bueno, pues a ver cuándo te animas a regresar con el morralito. ¿no? Ya hace falta un morralito aquí en La Voladora Radio. Pues gracias, Alfred, y pues nos estaremos viendo también en Ozumba con estas actividades del Festival de las Ánimas. Por allá vamos a andar como voladora también. Claro que sí, y bueno, pues también agradecer el hecho de que, bueno, se hayan animado los compas, ¿no?, a participar. Y sobre todo que no hubo, bueno, es esta apertura, ¿no?, porque decíamos el contingente es temático, ¿no?, que es sobre los periodistas precisamente, que han sufrido agresiones, que los han matado, sobre los feminicidios, y que bueno también que los compas de allá puedan ver esta parte, ¿no?, decir, pues bueno, qué bueno que participen y sea de esa forma. Pues gracias, Alfred, y nosotros nos despedimos de todos ustedes, deseándoles una muy buena tarde, excelentísima tarde, por supuesto. Nos estaremos escuchando el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Quédense en sintonía, ya escucharon cuáles son los programas que tienen, que están en vivo el día de hoy y que tienen en entrevista. Así que, pues, súmense a este aniversario 19 de La Voladora Radio. El viernes tendremos la transmisión especial por el aniversario. El viernes es el cumpleaños de La Voladora, así que pues también los esperamos con muchísimo gusto. Pórtense mal, cuídense muy bien. Chao. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, oh, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar un balé. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. Dale, ya se acabó, qué mala onda. Horrible, horrible. Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.